Bueno, amigos, empezamos el segundo bloque del programa. Estamos con el fondo del Mundial, que justamente se viene jugando en Sudáfrica. Como todos sabemos, México ha obtenido un excelente resultado en esta segunda fecha, al ganarle al equipo de Francia, nada menos que a Francia, por 2-0, en un partido que ha sido bastante disputado por ambos bandos, ya que Francia venía de empatar con Uruguay 0-0 y asimismo México con Sudáfrica 1-1. Ambas escuadras trataron de hacer el gol para obtener los tres primeros puntos de este campeonato mundial. Pero al parecer la suerte estuvo este día del lado de los charros, de los mexicanos, quienes al minuto 64, a través de Javier Hernández, abrió el primer gol del partido y que ilusionó bastante a los mexicanos, a pesar de que estuvieron en el primer tiempo un poco descoordinados en el medio campo y un poco también presionados por la volante y la delantera francesa. Sin embargo, en el minuto 79, el jugador Cuauhtémoc Blanco abrió el marcador, con lo que sellaría el partido en 2-0. Este partido ha sido vital para los mexicanos, ya que prácticamente los lleva a la segunda ronda del campeonato mundial al ganarle a los galos, y ellos esperan jugar el último partido contra Uruguay, el cual también está con serias posibilidades de obtener el cupo a los octavos de final. Esperamos de que México siga adelante, así mismo como Uruguay, ya que representan de alguna manera a Sudamérica, a nuestro continente, a pesar que, como todos hubiéramos querido, nuestro país no esté en esta contienda mundialista, ¿no? Justamente hablando un poco de eso, nuestra selección viene atravesando, como todos sabemos, una seria crisis institucional que ha provocado que no participemos de este mundial, algo que ha frustrado a mucha gente, en el cual yo me incluyo, porque estábamos ansiosos de ver a nuestra selección jugar y participar en esta Copa del Mundo. Sin embargo, lamentablemente tenemos que esperar hasta el próximo mundial, que será aquí nomás, en Brasil, el año 2014, para que podamos soñar y optar por un cupo para una competición de esta magnitud, ¿no? Justamente hace unos días el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Manuel Burga, el conocido por todos, el famoso señor Manuel Burga, viajó a Sudáfrica. Nadie sabe con qué motivo, porque nunca se supo cuál fue el motivo real del viaje del presidente de la Federación a Sudáfrica, si es que nuestra selección no está clasificada. Y al parecer no hubo ningún permiso que acreditara su salida del país, ya que él fue sin, a pesar de tener una citación con el Congreso, él salió de viaje a Sudáfrica, obviando estos permisos estos impedimentos del Congreso, y sin ninguna desfachatez salió del Perú con destino a Sudáfrica. Hace poco ha regresado el día de ayer, sí. Y al parecer este señor ha declarado de que en realidad él no tenía ningún impedimento judicial para salir, él podía salir libremente, y que él solamente tiene muchas cosas que aclarar en el Congreso, pero que no había sido citado, supuestamente, por lo que él dice, luego de la citación que se le viene realizando por los cargos que se le imputan, que es que la fiscalía le ha imputado, que son el supuesto delito de lavado de activos, además de de ser procesado por supuestamente haber emitido títulos falsos a nombre de la nación a través del Instituto Tecnológico Alfonso Huapaya. Esperamos de que esto se solucione y que él declare y que dé sobre todo rinda cuentas al país de todo lo que está pasando. Y para eso también está el congresista Reyerdo, quien está en la comisión que está investigando esto. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar un poco de la política internacional que se viene llevando a cabo en nuestro país, que esta última semana ha sido protagonizada por el presidente García con su viaje a Brasil, quien visitó al presidente Lula y en los cuales se firmó un acuerdo energético en el cual vamos a empezar a tener mayor colaboración tecnológico y de construcciones de hidroeléctricas con el vecino país de Brasil. Para eso nos va a comentar un poco sobre esta relación bilateral que estamos teniendo con Brasil el señor Hugo de Sela, el embajador Hugo de Sela, quien nos va a comentar un poco sobre estas relaciones bilaterales que se vienen llevando a cabo. Señor Hugo de Sela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Queríamos preguntarle más que todo, ¿cómo ve usted esta relación bilateral, los avances que se vienen realizando entre Perú y Brasil? Me parece que son muy interesantes y altamente positivos para los intereses de ambos países, todo en la zona fronteriza. Este acuerdo que se ha firmado de cooperación energética me parece de suma importancia, porque en su ejecución va a significar el resurgimiento de la región sur del Perú, vecina a Manaos. Los proyectos que se han felizmente firmados nos hacen avizorar en realidad un progreso sumamente importante en esas regiones. La cuestión energética, en donde los capitales brasileños van a permitir que se construyan centrales hidroeléctricas tanto en Junín como en Puno, Cusco, etcétera, eso va a significar un avance enormemente grande en la región, por un lado. Por el otro, lo importante y lo positivo en este convenio es que los excedentes del consumo eléctrico que haya en esa región, esos serán facilitados al Brasil, por un lado. Y por el otro, básicamente va a entrar en funciones este acuerdo energético respetando el clima, el ambiente de las dos zonas de frontera, que eso garantiza que no va a ser dañado en lo más mínimo el medio ambiente respectivamente. Eso. Y también algo positivo consiste en que luego de más o menos 30 años, el Perú, el Estado peruano, mejor dicho, sería el propietario sin costo alguno de las hidroeléctricas que se construirían con capitales brasileños, fundamentalmente en el Perú, la hidroeléctrica de Piquitzapango en Junín y la de Linambari entre Puno, Madre de Dios y Cusco. Bueno, señor embajador, le rogamos que se queden en la línea todavía. Nosotros tenemos que ir a una pausa.